avances y retrocesos en nuestro país, vemos también cómo hay soportes que tienen que ver con una identidad que fuimos sabiendo construir a lo largo de las décadas y de la acumulación de estos dos siglos. Yo cuando lo digo pienso en mi papá y en mi mamá, a los que los vi dejar el lomo para construir esta sociedad. Y no solo los caminos, los puentes y las veredas, sino también una identidad que hoy por hoy me deja como más completo cuando me pienso parado en la vida. Y hablo de nuestra identidad provincial. Por eso hoy le vamos a dar la bienvenida en el piso, en el estudio, a Daniel Pincén, que es el director del Museo Provincial de Historia Natural y que viene a compartir con nosotros un ratito. Bienvenido, Daniel, y bueno, por supuesto, esta ha sido tu casa, porque no es la primera vez que estamos en contacto, pero te damos la bienvenida hoy físicamente acá. Así que bienvenido por esta casa de Balcarce 420 en Toay. Bueno, gracias. Sí, quería venir. Como vos decís, hemos tenido espacio en este programa y en la radio, y bueno, creo que una buena manera de retribuir todo eso es venir y charlar un rato. Muy bien, Daniel, lo decís medio como cerrando un ciclo. Sabemos que a pesar de que ya ha habido algunas señales de lo que va a ser un recambio en el gabinete del gobierno de Sergio Cilioto para la etapa que empieza el 10 de diciembre y que por ahí trae también estos cambios asociados, dado que, por ejemplo, la querida Adriana Maggio va a dejar la Secretaría de Cultura y otros recambios, por ahí hay un cambio no de personas en la gestión nada más, sino también de época. ¿Vos lo percibís a esto? ¿Te parece, coincidís o crees que va a haber una continuidad más allá de los nombres? Mira, yo no puedo hablar por nadie, pero bueno, sé que han salido ya algunas notas periodísticas con respecto a la situación de Adriana Maggio y de Dini Calderón, y bueno, tenemos que esperar. O sea, yo, viste que yo soy indio y los indios tenemos ese tiempo circular y sabemos que hay ciclos que se abren, ciclos que se cierran, y yo honestamente siento que respecto a mi labor en el museo, no sé qué va a pasar, pero puntualmente hablando de lo que era necesario, cuando Adriana y Dini hablaron conmigo allá por febrero del 2020, reconstruir el museo con una perspectiva innovadora, pero que sobre todo que diera visibilización a lo que son las colecciones de la institución, contar una historia que tenga que ver con la naturaleza y la cultura, y eso también es una manera de hacer visible nuestra identidad. Entonces esa tarea está cumplida, estoy sumamente contento, estoy, digamos, satisfecho. He contado con el apoyo de la Secretaría y de los compañeros del museo. Entonces, en ese sentido, el ciclo está cerrado, pero se abre una puerta, se cierra una ventana, y yo lo tomo con naturalidad, digamos. En los próximos días habrá novedades, y bueno, no, esto, la verdad que ayer me sorprendí gratamente, porque fueron más de 60 personas a la apertura de la muestra. Si bien nosotros invitamos, realmente cuando después que estábamos con Adriana haciendo la presentación, parados, digamos, de frente a las personas que había, en un momento dije, o sea, casi que me quebré, digamos, ¿no? Pero ¿te emocionó la respuesta? Sí, me emocionó. Mirá, te digo la verdad, hemos pasado años sin saber del Museo Provincial de Historia Natural, que está en un lugar muy céntrico de la capital, que es muy accesible, por decirlo de alguna manera, está cerca de la parada de muchos colectivos. Si le preguntás a personas que tienen más de 40 años, todos sabemos dónde queda, pero pasamos años sin enterarnos de las actividades que allí se realizaban, o por ahí se enteraban las personas que estaban vinculadas a la actividad cultural. Y ahora hemos visto, no te quiero sobar el lomo, Daniel, porque nos has respondido siempre y con entereza sobre cualquier cuestión que te hemos preguntado, pero la verdad es que vimos que hay una actividad y hubo un dele que te dele y le impusieron una dinámica muy agradable. Por eso está muy bien y es y una muestra muy saludable de eso, es que haya una respuesta conveniente del público en general, porque la invitación a la apertura de una nueva muestra permanente que se llama Naturaleza y Cultura, fue al público en general. Y más allá de tu emoción, ¿cómo la caracterizarías a esta muestra permanente? Contale, si querés, a la audiencia, ¿por qué las muestras son permanentes en nuestro museo? Sí, son estrategias, digamos, de los museos. Una muestra permanente en sí es considerada una muestra que no se va a desarmar por algún tiempo, digamos, ¿no? Esta es una muestra permanente que está planteada para los próximos 4 años. Pero también vamos a tener un espacio que es para muestras temporales. Eso nos permite mover, digamos, el acervo, las colecciones o los objetos que no están en exhibición, haciendo muestras temáticas y temporales, también se van a exhibir, pero bueno, básicamente una muestra permanente o semipermanente es aquella que puede estar montada por lo menos 2 años, y en este caso la idea es que esté por los próximos 4. ¿Y Naturaleza y Cultura en qué consta, Daniel? ¿Cuál es la propuesta específicamente? Tiene... desde la práctica, digamos, lo que hicimos fue investigar sobre las colecciones, qué objetos hay, de dónde vienen, quiénes trabajaron en la conformación de ese acervo. Obviamente hay una asociación entre una colección determinada y un director determinado, una gestión determinada. Y con ese conocimiento pudimos construir una historia que relata cómo las personas nos vinculamos con el mundo natural. Y obviamente en ese sostén hablamos de diferentes grupos humanos a lo largo del tiempo. Pasamos por los primeros grupos humanos, por las sociedades indígenas, por lo que fue digamos, la intromisión violenta del Estado argentino en estas tierras en 1880. Eso cambió muchísimo la forma de ver el mundo natural. Y a partir de ahí entramos en un proceso de degradación. Nosotros no lo percibimos por ahí, aquellos que estamos en Santa Rosa, por ahí en Toay sí se puede ver, pero uno va, no sé, a la colonia Chapaicó, o vas a Telén, o mismo Dorila, General Pico, donde son áreas agrícolas, vivimos en un ambiente muy degradado, ¿sí? No tenemos especies de fauna nativa que son emblemáticas. Hemos perdido buena parte del bosque, y creo que no lo hemos perdido porque cuando se taló sin criterio, digamos, con un criterio que no tenía que ver con la conservación. Tal cual, extractivista totalmente. Se volaron los suelos, y yo creo que tengamos arena bajo nuestros pies ayuda a que no perdamos el bosque. Así, y bueno, entonces vamos repasando toda esta historia a través de las colecciones y la historia de las colecciones, y se llega a un momento que hoy hablábamos con los chicos que trabajan ahí en el museo. Hay un espacio dedicado al antropoceno que... Modestia aparte, digamos, fue una decisión dedicarle un espacio porque es algo totalmente innovador y es una discusión en el mundo del ambiente y de las ciencias geológicas. Y el antropoceno es una era en la que las personas nos hemos convertido en una fuerza geológica y hacemos cambios rapidísimos a escala planetaria. Modificaciones que incluso no podemos medir. ¿Qué impacto van a tener o hasta cuándo van a durar las consecuencias de esto? El antropoceno, el que está distraído, antropo somos las personas, los humanos, les humanes, y enos es la manera de medir las eras, digamos, en palabras. Es la era entonces de la humanidad, cuando me dicen geología, cuando me dicen en este criterio que antes, Daniel, medía millones de años. Ahora la presencia humana tiene poco más de una decena de miles de años y ya estamos dejando una huella bastante lamentable, parece. Sí, acá en el centro de lo que es Argentina estamos hablando de una presencia desde hace 10.000, 11.000, 12.000 años, pero el tema es que desde hace 200 años atrás, pero particularmente en los últimos 60 años hay problemas graves a escala planetaria como el calentamiento global o la pérdida de biodiversidad, y eso estamos frente a la sexta extinción masiva de especies. Entonces, eso realmente es un problema. Y yo creo que lo interesante es cuestionar en el fondo, o de frente a manteca, pero no dame la expresión, es la forma en la que vivimos. O sea, este mundo capitalista, donde la individualidad se impone, donde eso hace que perdamos los lazos familiares o los lazos de cercanía más inmediatos y que no podamos pensar en el otro. Yo creo que ese es un problema gravísimo y ahí lo planteamos y bueno, ahí está. Y ya ayer tuvo sus primeras respuestas del público. Entonces, realmente es lindo haber pensado y junto con las personas que trabajan en el museo, haber pensado en eso, tomar la decisión de encararlo de esa forma, porque queremos interpelar y darle el tiempo a las personas para reflexionar lo que estamos haciendo. Muy bien. Darnos tiempo para reflexionar los adultos, les adultes, bueno, nos va a servir para considerar por ahí, no nuestras propias conductas, sino la realidad, las cosas como se están dando. Pero cuando hablamos de tanto conocimiento y la disponibilidad de por ejemplo, una muestra que nos asoma a este entender lo que está ocurriendo, a mí se me ocurre enseguida pensar en las personas que están transitando la educación primaria. Me acuerdo, Daniel, que la primera vez que entré, que yo tenga memoria, llegaba apenas a, viste, las vitrinas esas en las que hay restos óseos y demás, petrificados, cosas que eran asombrosas y que realmente a uno le daban la sensación de estar en un mundo que no había conocido hasta ese momento, y fue de la mano de mi escuela que llegué al museo. ¿Hay una posibilidad de explotarlo específicamente, digo, a todo este cúmulo de conocimiento y de laburo que hay en el museo, Daniel? No lo digo por tu gestión nada más, siempre está el reconocimiento para quienes aportan ideas o laburan todos los días. Pero ¿hay una manera, se te ocurre, han discutido, pensaron en algún modo de, no te digo llevar el museo a toda la provincia, pero de hacerle llegar específicamente, pienso yo, ¿no? Es un divague mío, a quienes transitan la primaria, esta oferta que nos parece tan básica como que la escuela sea bilingüe o que nos enseñen el día de mañana a manejarnos emocional o económicamente. Mirá, nosotros históricamente la institución tiene un público cautivo que son las escuelas, ¿sí? Cuando digo un público cautivo son las que van siempre. Y hoy tenés sala de 4, sala de 5, toda la primaria, toda la secundaria. Y ese es un público que está garantizado porque de septiembre al 30 de noviembre nosotros ayer tuvimos la última escuela. Van siempre. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos que accedemos a ese. ¿Te acordás público de cuántos alumnos y alumnas pasan por el museo por año? Y en este último año pasaron más de 2.000. Más de 2.000. Y más de 50 escuelas de toda la provincia. De toda la provincia. Nosotros tomamos nota de dónde vienen, ¿sí? Y sabemos, tenemos de años anteriores también registros, entonces para el año que viene pensamos en hacer ese mapeo y ver de dónde no vienen. Hacer la rotación, como quien dice, para que lleguen los que no estuvieron llegando, las que no estuvieron llegando. Y sobre todo en eso que vos decís, en los últimos años, de dónde no vinieron. Entonces, con esos datos podemos fundamentar un proyecto para hacer, entre comillas, un museo viajero para ir a aquellos que no han venido, ¿sí? Y la muestra, o sea, que lo pensamos, sí, pensamos en cómo llegar a los que no llegan al centro. Cuando digo, pensando en Santa Rosa, hay mucho barrio popular que está por alrededor de lo que no es el centro que se lo está perdiendo. Llega, pero sabemos que hay mucho más. Muy bien. Y después apuntamos fundamentalmente al público juvenil, aquellos que están en finalizando el secundario, pero que están iniciando transitando carreras universitarias en la Universidad de La Pampa, y apuntamos a ellos más que nada para incentivar vocaciones, que puedan acceder a las colecciones, que puedan ser parte del laburo de conservación o investigación, qué sé yo, en la limpieza de fósiles, en lo que es la catalogación de colecciones de insectos, por ejemplo, o la de mamíferos, o incluso en investigaciones que tengan que ver con eso y también con el archivo histórico del museo. Hay, en ese sentido, un universo lindo de posibilidades y, bueno, la próxima etapa tiene que ver con eso, cómo acercamos a los jóvenes. Y en el último tiempo lo hicimos a través de la Agenda Crepuscular con teatro, con música. Estuvo el coro hace 20, un mes, ponele. Y ahora, por ejemplo, la semana que viene vamos a tener un horario especial de tardecita de 18 a 20 horas para aquellos que no pueden venir a la mañana, ¿sí? es un tema que está tratando de coordinar y de resolver, que el museo tiene que estar abierto mañana, tarde y los fines de semana. Más cuando venimos de años de, por diferentes motivos, cerrados. O sea, tal cual. Pudimos salir, qué sé yo, en el marco de las ferias libros, pudimos salir a hacer actividades de extensión. Hemos podido participar de otras actividades en General Hacha, en 25 de Mayo, en General Pico, en Macachín, en Utracán, ahí en Hacha. Hemos podido salir, y eso tiene que ver con las políticas de la Secretaría, en el sentido que vos decís. Lo que pasa también que es un museo que está muy asociado a Santa Rosa. O sea, nosotros vemos, y se volvió a repetir este año, las escuelas vienen, algunas vienen hasta Santa Rosa, se hacen su viaje de fin de año, van a la legislatura, van al zoológico, en realidad es jardín botánico, y en algún momento vienen al museo. Entonces ese ya es un recorrido instaladísimo para las escuelas, pero obviamente institucional, nosotros... Institucional, podemos decir. Sí, nosotros lo queremos, y que viene de la pertenencia hasta el 2015 del Museo de la Secretaría de Cultura en la órbita del Ministerio de Educación. Entonces eso, te decía, es un público garantizado. Entonces nuestro desafío es traer, o sea, nuestra política en este último tiempo ha sido generar nuevas audiencias. Y en eso queremos seguir trabajando. Obviamente es algo que puede recorrer toda la familia. Hoy ya hubo casi 40 personas, recuerdo dos familias de Neuquén particularmente. Y bueno, hay que seguir trabajando en ese sentido porque queremos llegar a todos lados. Ahí está, entonces, entre lo conseguido y el apetito de lo porvenir, una síntesis apretada, si se quiere, porque hay mucho de lo que Daniel Pincén no está contando en este relato que habla de las últimas temporadas de este Museo Provincial de Historia Natural, del que hemos sabido disfrutar cuando éramos pequeños y que tenemos la posibilidad de seguir disfrutando ahora que andamos con quien andemos, o con familia, o con amigues. Es una posibilidad, sobre todo si lo que Daniel nos plantea y nos cuenta se llega a consolidar, que el museo tenga más horas de apertura, que siga durante el fin de semana funcionando. Hay un tiempo por venir lleno de incertidumbre, si se quiere, Daniel, a pesar de que sabemos que en la provincia hay un montón de cariño y de reconocimiento, debería, por lo menos se me ocurre a mí, acerca de la tarea que vinieron desarrollando hasta ahora. Así que vamos a seguirle la pista a nuestro museo, vamos a ver si podemos seguir en contacto contigo también y con las autoridades por venir o con las que permanezcan, porque nos parece que esto va de suyo, para quien no lo quiera reconocer, hace a una identidad y a un programa cultural que también nos caracteriza cuando viene gente de afuera y levanta las cejas para tener un gesto de reconocimiento, insisto. Daniel, no sé si nos queda algo importante, querés contarnos de las fechas, de las posibilidades que hay, de cómo se va a funcionar en el verano, pero desde ya te estamos muy agradecidos por este rato. Parece poco porque te viniste hasta acá, pero lo hicimos valer, me parece. Sí, no, tranquilo que no pasa nada. No, yo creo que está todo dicho. Por las dudas, repito, la semana que viene el museo va a estar abierto de 8 a 12 a la mañana. Y por lo menos desde las 18 hasta las 20 horas, tal vez abramos de 5 a 8, o sea, pueden ser, por lo menos van a ser 2 horas a la tarde, en un horario especial. Y bueno, nada, esto, como te decía, ya sabremos, digamos, las novedades que haya, pero independientemente de los nombres propios, que sí, que marcan una gestión, es innegable, está construido el espacio. Entonces, más allá de los nombres propios, será, digamos, a quien le toque gestionar o si a mí me toca seguir, la oportunidad que tengan para seguir construyendo esa institucionalidad y aportando la identidad a la provincia. Hay una ruta trazada que es muy interesante y que cualquiera que llegue, digo, si va a haber un recambio más allá de si hay o no, ya marca una verdadera posibilidad de laburo concreto y que le está llegando a la sociedad, por donde se la mire. Un hambre, un apetito, una un deseo fantasioso, si querés, Daniel, de esa provincialización que te gustaría para el museo, ¿qué sería? ¿Un móviles, por ejemplo, para llevar el museo a cualquier lado? ¿Un cambio de edificio? ¿Un observatorio astronómico? ¿Una fantasía? No, la verdad que una fantasía es llegar a todos los rincones de la provincia. Eso. Pero lo hemos hecho, o sea, es un laburo de hormiga, lo hemos hecho. Obviamente siempre falta, pero es importante. Te voy a dar un ejemplo, Juan Pablo. Hace 3 semanas atrás vino una escuela hogar de Chosmalal. Esos chicos vinieron con sus maestras, una era la directora de la escuela, y pasaron 5 días en Santa Rosa. Y fueron al Museo de Historia Natural y vieron una foto del cerrito de Chosmalal. Y lo primero que dijeron, señor, ahí está la piedra de Chosmalal, la piedra de Chosmalal. Entonces el anhelo, si querés, es que los que vayan al museo se sientan identificados con lo que hay ahí adentro. Que lo que vean los remita a ellos mismos, a sus lugares de orígenes, a sus propias familias, y que sepan que ahí están representados también. Genial, genial. Muy bueno el encuentro, Daniel. Para mí valió muchísimo y también cierra esta etapa de, bueno, habernos encontrado telefónicamente, ir revisando el laburo que se hace, que se hizo y que se seguirá haciendo desde la Secretaría de Cultura y desde el propio Museo de Historia Natural de nuestra provincia. Muchas gracias, Daniel, y será hasta pronto. Gracias. La siesta que no fue.